El fin del fin de un programa ideal antes de que empieces a lamentarte porque mañana es lunes. Y bueno, ahora sí voy a invitar al Mr. Drummer, Manuel Fernández Gache. Pampita costeña, alpargata con arena, pampita costeña, alpargata con arena, a la vera del camino, Carlito lila y violeta, gauchito de la duna, ruda macho y la banda, quebradizo tu abrazo, eucaliptus tu rama. Corresponderte, mi cariño tiene otra dirección, un poquito diferente. La puerta de tu casa, creo que al final yo lo dibujé, de tanto esperarte, te los inventé, el gustito de tus besos, que se mezcla con el tinto, es el gualicho de tu amor, que le corresponde al mío, no me robes el corazón. Niña de mis desvelos, yo te lo presto cuando quieras, él no tiene dueño. Sabor de la sorpresa, pensar que es cuestión de azar, en no ver todas las flores, yo que te quería hacer, una como la de Atahualpa, pero tengo tanta vereda en los pies, y así me sale la zamba. Salió tu samba. Pampita costeña, alpargata con arena. Pampita costeña, alpargata con arena. Pampita costeña, alpargata con arena. Pampita costeña, alpargata con arena. Y a la vera del camino. Estamos escuchando a Valeria Cini haciendo Pampita Costeña. Este es un tema que fue grabado en vivo en el Centro Cultural Pachamama. Este centro donde todo surge, sí, que siempre es repetido acá en el fin del fin de. Y bueno, por suerte tenemos aquí en el piso del fin de a Valeria Cini, que hace un montón que queríamos tenerla acá. Y bueno, esta fue la oportunidad. Ella es cantautora, o sea, hoy la vamos a escuchar en su formato cantautora. Tiene 1500 proyectos que ya nos va a estar contando. Pero bueno, ¿cómo estás, Valeria? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Muchas gracias. Re de domingo. Acá estamos todos. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias por invitar, sí. Bueno, este es un material en vivo en el Pachamama que grabaste 22 canciones. Sí. Me contabas que había sido un poco difícil grabarlo. No, bueno, grabar en un espacio como el Pacha tiene todo lo que puede tener de desprolijidades, pero mucha sangre y calor y escuchar a la gente. Fue una serie de discos que se grabaron en vivo en el Pachamama, no dormía sola. Grabó Tommy, Pat Morita, grabaron muchos, Eduardo Herrera, muchos músicos, cantautores. Y ya desde el 2009, por eso te decía que ya estoy como queriendo dejar de mostrar esto, ¿no? Porque amo este disco, en realidad, y tener un disco de 22 canciones hoy es como imposible. Pero bueno, entrando a grabar otras cosas más nuevas entre abril y mayo, proyectando. Muy bien. Vos tenés un disco anterior que se llama Nueva Elevación. Sí. Y ahora estás por grabar temas nuevos, composiciones que se pueden escuchar en vivo cada vez que Valeria Cini se presenta. Sí. Que se presenta bastante seguido. Se presenta muy seguido. Me imagino que es por la facilidad de ir vos con la guitarra y tocar, sí, ¿no? Sí. Facilidad de transportación, pero también ganas de sí, estar también ahí, ¿no? Es algo que se facilita en las nuevas modalidades de espacios también, ¿no? Creo que son las maneras que vamos tomando cantautoras y cantautores, músicos, para adaptarnos también a las cuestiones que se presentan, que si tenés batería, que el bajo, y bueno, ya requiere otro gasto, otro espacio diferente. En cambio, así tenés una movilidad más ágil. Igualmente vos tocás con otros músicos, no tocás siempre sola. No toco siempre sola y además tengo otros proyectos, pero sí, también disfruto mucho de tocar sola, así como también puedes relajar estando con otros músicos alrededor y disfrutar también de los sonidos. Está buenísimo porque yo las veces que te vi en vivo siempre había algún músico, amigo del público que le decía, vení, subite a cantar este tema conmigo. Y como que sucedían esas cosas que me imagino son medio improvisadas. Sí, no pasa siempre, pero a veces puede pasar, sí. Sobre todo en donde hay amigos, en espacios más familiares. No en todos los lugares puedes hacer eso. Y bueno, ¿y tu proyecto solista cómo se llevó a cabo? O sea, ¿estás tocando hace cuánto tiempo sola? Solista hace bastante, no tantos años. Empecé, digamos, a desarrollar más mis canciones y a trabajar, digamos, componiendo en un devenir, en una cuestión que estaba haciendo como una investigación y trabajo entre la música del Brasil y los sonidos del Río de la Plata, entonces sí. Jugando también con la poesía, venía de trabajar, hice un disco libro con la poeta Paula Jiménez antes, sí. En el 2001 hicimos ese disco libro, y después empecé a trabajar con la percusionista Vanessa García y me empecé a dedicar a jugar con esto, con el portuñol. Y de ahí, bueno, pasó, estábamos grabando el disco y... ¿Eso pasó porque viviste en Brasil tiempo? ¿Cómo no, fue el link así con Brasil? No sé, creo que de toda la vida, no sé, es como de la música que escuché siempre, de la riqueza sonora y rítmica que tienen, y la poesía, no sé, se fue una sumatoria de cosas... No, fue como casi mágico, no fue una cosa, voy a hacer esto intelectualmente y premeditadamente. Empezó a surgir y empecé a profundizar y de ahí a trabajar con por ahí textos que eran de otros poetas de Brasil y que me los cedieron para que los haga canciones, así como también escribí. Y de ahí, bueno, empezamos a grabar un disco y en 2004-2005 con la tragedia de Cromañón medio que se cortó todo, se puso muy difícil. Sí, tal cual. Y ahí me fui a Francia y me quedé un rato ahí tocando. Y claro, eso que era como un año donde no se podía bailar, no se podía tocar, no se podía hacer nada. Claro. Y la verdad es que yo había justo tomado la decisión de vivir de la música en ese momento. Mal momento mal para momento. La decisión. Nunca, pero bueno, sabes, nunca sabes, porque viví en otro país solo de la música. Buenísimo. Así que ahí tomaste la decisión de irte a Francia con algún plan en mente o tocar, fue como tocar, surgió todo allá. Tocar. Sí. Ya tenía un par de conocidos, me fui, ya estaba viajando la baterista, la percusionista con la que había grabado el disco y empezaron a salir cosas y allá me quedé tocando, me quedé un montón, iba por un par de meses y que me quedé prácticamente un año y viajé, me fui al norte y bueno, ahí es como que terminé esa cosa se más. Como que me afiancé a estar tocando mucho sola, ¿no? Viajar con la guitarra, presentarme ante un público y tocar sola y esa movida. Sin banda y con toda esa libertad de vas y venís para donde querés. Estamos hablando con Valeria Cini, se pueden escuchar temas de ella también, bueno, acá en el fin del fin de, pero myspace.com/Valeria Cini con C. Nos gustaría escucharte un poquito en vivo, si te parece. Bueno, dale, culo. ¿Qué vas a tocar? Canción épica en sobredosis de poesía. Una canción dedicada a los poetas, las poetas. Lo inanimado cobra vida en sobredosis de poesía. Se contagia de una poesía animal. Todos los cuerpos desnudos, todos los amantes del mundo, gusanos del mezcal, comienzan a declamar y bajan los poetas, todos ellos y ellas. Devuelven mis papeles, estaban mil botellas. Lloran manifiestos en paredes y sábanas, asfixian alfabetos en mi almohada. Se enfiestan, ríen y cocinan, acampan en los rincones, fuman y vomitan, se ponen mi ropa, su prosa me acaricia, me salpican con hipérboles simétricas divinas. Nuestros estados alterados. Nos comienza a penetrar la semántica de manera tan sensual y acabamos todos juntos en orgasmo de poesía total. Cómica, concreta, absurda, prisionera, sintática, sintética, babeada, daísta, sincrética, simpática, la rima que nunca será estática. Lírica compacta, épica, pornógrafa, poesía. Lírica compacta, épica, pornógrafa, poesía. Lírica compacta, épica, pornógrafa, poesía. Lírica compacta, épica, pornógrafa, poesía. Y grito gracias y conmigo grita la poesía hermana. Una lanza en llamas, dramática y profana. Compacta, épica, pornógrafa, poesía. Lírica compacta, épica, pornógrafa, poesía. Lírica compacta, épica, pornógrafa, poesía. Cínica, sintónica, sonética. Cínica, sintónica, sonética. ¡Bravo! ¡Bravo! No, la verdad que, es que está buenísimo tenerte acá, Valeria, y bueno, no, en serio, está genial. Y después de Francia vos volviste y te encontraste con un panorama bastante distinto y estás con un montón de proyectos ahora, sí. Incluso uno que tiene que ver con un ciclo de cantautoras en Casa Brandon, que se llama Negras, Blancas y Redondas, que bueno, se llevó a cabo durante todo el año pasado, uh-huh. Y ahora vuelven al ruedo el 20 de abril. Exactamente, es un ciclo que coordino y produzco porque lo agito, lo armo, convoco a las cantautoras, tengo que ocupar ese lugar de elegir también, y sí, mi idea es que sea lo más de cantautoras argentinas, puedan venir de lugares más lejanos y que esto pueda también sostenerse. Y sí, han venido cantautoras de Rosario, de Santa Fe, de Chile incluso. Bueno, pueden entrar y verla en el blog de Negras, Blancas y Redondas, la programación. Pueden escuchar a todas las cantautoras allí. Y sí, recomienza su segundo año el 20 de abril. Bueno, muy bien. La dirección de Casa Brandon, sí se puede pasar, la del Pacha no, lamentablemente. Pero es Luis María Drago al 236, así 236. Que... El tercer viernes de cada mes es el ciclo, todos los terceros viernes de cada mes. Buenísimo. Buenísimo. Ahora el jueves 8 de marzo vas a estar en un encuentro de artistas y agrupaciones de derechos humanos, ¿no? En Bahía Blanca. Sí. En un encuentro por la lucha por la igualdad con el hombre, en la sociedad. ¿De qué se trata un poco el encuentro que podemos escuchar si tenemos la suerte de poder viajar hasta allá? Si tienen la suerte de poder viajar hasta allá, va a haber poesía, va a haber música, artistas plásticas. Esto va a ser un encuentro que se hace el jueves, si no me equivoco. Sí, vos vas a tocar el viernes, ¿no? El viernes 9. El viernes 9 toco en El Peladero. Voy a estar participando de este acto en el 8 en Bahía y el 9 en El Peladero. Uh-huh. Bueno, ¿sueles recorrer así? ¿Te suelen convocar cada vez que hay alguna marcha por los derechos humanos y demás? Como para que algunas siempre cosas, estás ahí para sí, dar para el presente. Sí, sí, sí, suelo. Si puedo, sí. O sea, que en algún punto también, digamos, a través de la música militás un toque políticamente no a través un toque, de ella. Bastante, bastante. Sí. Y, bastante. Y bueno, de eso bueno, con eso tiene que ver por ahí tal vez el ciclo de cantautoras. Sí. Por ejemplo, me pasó el año pasado, estaba pleno y yo hice la convocatoria y antes de que empezara el ciclo ya se había cerrado la programación, fue algo increíble. Y después viendo otras cantautoras por ahí que están tocándose más tiempo, por ahí que algunas... O sea, hay muchas chicas que están tocando, tienen sus bandas. Estuvo Paula Mafía. ¿No? Claro, nombremos algunas para Paula los Mafía, chicos. Paula Mafía, señorita Carolina, Leriche Val, estuvo Flor Crochi de Rosario, que es increíble. Pat Morita, bueno, de Santa Fe, Alejandra Caballero Rojas. Nombrar es un montón, no voy a hacer sí. Un embrollo. Y, pero bueno, un día pone... Laura Ross, que pasaba que en los festivales de rock y de folclore no estaban programando mujeres y un poco el ciclo tiene que ver con eso, que si alguien que está laburando hace mucho tiempo, ¿no? Y que tiene por ahí un nombre, está reclamando que no se está programando, yo creo que un poco pasa a veces. Entonces, bueno, por ahí sí es hacer un poco, es hacer militancia, generar un ciclo de cantautoras, porque también a mí me limita de compartir con otros cantautores que me encantan, pero bueno, es hacer un trabajo de militancia, así como ir a tocar en la marcha gay o ir a este encuentro también. Sí, tal cual. O sea, las mujeres tienen entonces, las cantautoras, un lugar ahí en Casa Brandon. Luis María Drago, 236, el próximo 20 de abril. ¿Seguimos un poco con la música? ¿Podemos escuchar otro tema? Y después dale. Seguimos hablando. Bueno, cómo no. ¿Estamos con tiempo? ¿Puedo hacer un tema tranquilo, medio larguito? Sí, dale, sí, vamos. Sí. Esta canción se llama Guaraña de las Luces. Me encanta este tema. Oh, puse el traje de otro y me fui cortando los aires. Entonces me fui tan lejos, lejos que no me encontraba. No estaba cuando el alma se desangra. Los ojos de cositas pa' curarme, llovió hasta que se lavó todo, lloré hasta quedar bien limpita, brazos nuevos, nuevas pies. Puedes llenarte de sombras. estamos acá en el fin del fin de con Valeria Cini, que además de ser cantautora y estar tocando aquí con nosotras, tiene mil proyectos, como por ejemplo Plugin, que es una banda más electrónica, glam y pop, dice en su MySpace, Space Plugin, los pueden buscar. Y ese proyecto, ¿cómo es? ¿Cuánto tiene de vida? ¿Cómo no fue forjado? Es muy distinto a lo que estás haces como cantautora, obviamente. Totalmente distinto, es otro encare de la música, otra manera de componer. Hacemos un par de homenajes a la música francesa y hacemos unas perversiones de canciones de Gainsbourg o de Jean Trenet. Tenemos nuestras canciones también. Es totalmente electrónico, es fiesta. Y bueno, estamos terminando el disco, que se presentará dentro de poco, y también el videoclip. Somos un dúo, somos una especie de erasure. Sí. bueno. Con Lucas Di Silvestro. Muy bien, así que con videoclip va a ser un año agitado este, o sea, vas a lanzar tu disco solista, el disco con Plugin, también participás en una orquesta. Sí, y dirijo musicalmente, o coordino otra, una banda que es una hermosura que se llama Sentime Dominga. Sí. Multifunción, Valeria Cini es multifacética, increíble. Además con distintos géneros. Bueno, la verdad que se nos está quedando casi sin tiempo. Nos gustaría escuchar, aunque sea un temita más, ¿puede ser? ¿Cómo no? Sí, para ir terminando. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si usted lo dice, señorita, la productora. ¿Puedo pasar un chivo? Sí, voy a este fin de semana, bueno, ya escucharon, me voy al que viene, a Bahía Blanca, con toda esta movida. Pero el próximo, hay un par de fechas que me gustaría invitar, pero sobre todo una que va a ser el 18 de marzo, con Vecina Canciones, que es un dúo que hacen un ciclo en La Vereda. Así que pueden buscarlo, Vecina Canciones en La Vereda. Bueno. Ahí vamos a estar, yo voy a estar de invitada el 18, si quieren venirse. Buenísimo. Sí, está bueno siempre ir a ver a Valeria Cini en un plan, rock and roll, sino más tranqui, puedes rockearla también. Pero sí, la podemos rockear. Sí, rockeémosla igual. Pero bueno, les voy a cantar La Telecita, que es una canción que de Sentime Dominga, que en la que adapté una crónica que escribió Juan Tahuil, que es el cantante, basada en la Telefora, que es una de esas mujeres en la que el mito la prende fuego y se muere prendida en el monte. Acá vamos a hacerle un exorcismo a la Telecita. Una yanarca cruza su camino, anda por los montes, polvareda y remolino. Le pregunta por qué anda tan sola y la telefono ojos arcos le dijo: es el arte, arte, mi destino. Bailas como las totoras en el río. Entra sola al festejo, las miradas la hieren de lejos. Ahí va la telecita, exasiada se mueve y gira. Entre velas encendidas, baila la telecita y baila. Bailas como las totoras en el río. Cuando la lluvia moja los arbustos.

Seguimos escuchando I'm a Believer de The Monkees, Soy un creyente. Y antes escuchamos Sandro con Aves de Paso de 1967. Ahora, con I'm a Believer, Soy un creyente, viene a cuento de que esta semana, el 29 de febrero, murió su cantante David Jones a los 66 años. El líder de esta banda californiana de los 60, que a mí tanto me gusta. La banda empezó en el 66 con este hit, justamente el que estamos escuchando ahora, I'm a Believer, y alcanzó el primer lugar de popularidad en el 67. Así que eso es todo lo que quiero. Y ahora lo vamos a escuchar un tema de... Ah, porque te voy a hacer la contra. Vos es tan retro, Sofía Tarruela, es tan retro que no contá puede... Cómo salió lo que vamos a pasar ahora. No, yo leo los Monkees y me dicen, ¿Arty Monkees? No, ¿qué estás diciendo? De Monkees, el original, el de los 60. Claro, obviamente Sofía Tarruela no escucha música contemporánea. Están todos medio, claro, creo que está reencarnada en la fan de los 60. Yo era una groupie de los fines de los 50, 60, seguramente tuve alguna muerte trágica y reencarné en esta. No, mentira, escucho un montón de música contemporánea, che. Más o menos, nombrame 5 bandas. ¿Los Beatles? es un chiste. Es increíble, Paul McCartney te dice, ¿viste? The Kings. Lito Nevia te tira. Pero bueno, para ponerle un poco más de contemporaneidad, vamos a escuchar a los ingleses de los Arctic Monkees, ¿eh? No nos confundamos. Ellos haciendo son del Ártico. Dance Little Liars. Alibi you need just yet. Oh no, it's así. Psicótica y enferma. Estamos escuchando a Sorti, que es una banda que hace bastante que no lanza un material, pero este disco estaba genial. Y se pueden seguir escuchando sus temas, por ejemplo, en myspace.com/Sorti. Antes escuchábamos a los Arctic Monkeys haciendo Dance Little Liar. Nosotras, el fin del fin de, estamos hasta las 24, ya pasaron 2 horas de programa. Y en el próximo bloque va a estar la participación de Matías Horta con Simón Raxiel, que ya están en el piso. Así que después de una breve tanda, los esperamos aquí.